La representación unitaria, la representación unitaria tiene como objetivo representar a todos los trabajadores dentro del ámbito de la empresa. Se podrá configurar a través de delegados de personal para pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores o bien en comités de empresa para empresas con una plantilla superior o igual a los 50 trabajadores. Esta representación tiene plenas capacidades en cuanto a las distintas manifestaciones que la participación de los trabajadores en la empresa puede adoptar.